Para mí la verdadera magnitud de lo que representa lo que hizo Víctor Hugo hasta el momento, con toda su pelea, se la da el propio Clarín. Para entender esto, hay que darse cuenta que Víctor Hugo es un hombre que no es dueño de medios, no es ni siquiera dueño de la radio, tiene un programa de 4 horas todos los días a la mañana, más el programa de 1 hora a la noche los domingos en Canal 9. La magnitud, la trascendencia que el propio Grupo Clarín le dio a Víctor Hugo atacándolo como lo ataca, tiene que ver precisamente con que conoce sus antecedentes, con que sabe de su pelea, todo lo que lo denunció, cuántos años hace que viene luchando y denunciando todo lo que han hecho, y esto es lo que lo lleva a atacarlo a Víctor Hugo sin ningún tipo de compasión. Tengamos en cuenta esto, ellos tranquilamente podrían ningunearlo, Víctor Hugo representa en sí misma una amenaza por su coherencia, por toda la dignidad que ha mostrado, porque siempre los peleó por su pasado. Esto es lo que me parece que es determinante. Con cualquier otro periodista podrían ellos hacerse los distraídos, no darle importancia. La llegada de Víctor Hugo no tiene fundamentalmente esa cuestión masiva a la que ellos supuestamente temen. Lo que temen es a los antecedentes que él tiene y por eso se convirtió en el que se convirtió y por eso ocupa el lugar que ocupa.